Corina, ¿cómo estás? Buen día. Sí, estábamos acá con el tema de NOA. Hoy nos dieron la respuesta que el día lunes íbamos a tener los instrumentos en el hospital. Tanto que ya le llegó la información al director del hospital. También estuve conversando con el doctor Cortés, que él ahora estaba aislado. El día lunes se entregaban en el hospital. Para hablar sobre el tema este, que para el día lunes me dijeron que iban a estar los instrumentos en el hospital. ¿Cuánto tiempo estaban esperando? Un mes, más o menos un mes, con certificado del doctor Curi, que es de urgencia, con notas. Estuvimos reclamando todos los días, veníamos acá. Nos atendían secretarios, no nos atendían la gente correspondiente, nos decían que estaba en Bahía o que estaba los instrumentos, los presupuestos ya estaban largados, y después me venían a decir que el día jueves fue, que todavía no estaban los presupuestos, que estaban en fiscalía. Entonces ahí a donde empezamos a salir por los medios, porque nos tenían dando vuelta y nos mandaban secretario, y no nos daban una respuesta concreta de que el nene tenía que ser operado de urgencia, no puede viajar a otro hospital de niños por el tema de que el COVID, entonces sí o sí el instrumento tenía que llegar a la ciudad de Vilma. ¿Qué pasa? Hay un instrumento para todo lo que es todas las provincias. Así que esto también es un reclamo que le hicimos ahí, que no haya otro NOA más, sino que puedan, también han gastado plata en otras cosas y en turismo, todas esas cosas, porque no puede Vilma tener su propio instrumento para otros niños. Esta es una propuesta que también le hicimos, que no haya otro NOA más, que Vilma pueda tener también el instrumento para acá. Falia, ¿qué nos podés contar respecto a esta cuestión que está atravesando NOA y que tiene que ser intervenida? Bueno, la hidrocefalia viene de adentro de la panza, el bebé se le fue creciendo la cabeza, nunca se dieron cuenta. Yo cuando vi que el nene crecía por demás, yo hablé con doctor Curi, le hicieron una ecografía, y allá donde le salió hidrocefalia. Yo me estuve informando, es una acumulación de agua que la misma vena no tiene, el nene no tiene la salida de la vena, que cae el agua sobre el cuerpo. Así que tiene hidrocefalia, y acá atrás tiene un quistecito, que todavía ese quistecito tampoco, no sabemos si es maligno o no, está ahí, el quistecito atrás del cerebro. El nene se le crece la cabeza, la acumulación del agua, porque no tiene salida. Entonces a él se le ponía como un stent que maneja a través como si es la vena. Así que ese stent iba a servir no como las mangueritas, que las mangueritas vos tenés que ir continuamente al doctor para que le puedan sacarle el líquido, todo. Entonces él, ese stent le iba a manejar, se le iba a hacer como si es una vena. Por eso es necesario ese instrumento, para que le llegue a la mano del doctor Cortés y pues no sea operado bien, ¿viste? Como todo niño. ¿Es de riesgo la operación? Sí, es de riesgo. Toda operación, me dijo el doctor Cortés, puede ser de riesgo. Cualquier, aunque sea mínima, toda operación es de riesgo, más que está en la cabecita del nene. Bueno, ahora un poco más tranquilo, me imagino, en cuanto a la respuesta que recibieron de las autoridades de salud. Sí, ahora un poquito más tranquila. Ahora aguardarnos hasta llegar el lunes para que el nene sea operado, y un poquito más tranquila, es decir, todo este mes así, y ahora es como si ya, viste, alegría en la casa, bueno, tiene sueño. Estamos a la gente de la radio que no está aquí con nosotros. Mira atentamente el micrófono, Mayra. Estira la manito para agarrarlo, así que tal vez más adelante nos cuente algo. Pero bueno, Corina, te agradecemos por tu tiempo. Muchas gracias. La palabra entonces de Corina. ¿Quién es el NOA? NOA es un bebé de 7 meses que tiene que ser intervenido quirúrgicamente. estaban obviamente los insumos para que se pueda hacer su intervención quirúrgica. Qué bueno, Franco, entonces expectativa para la semana que viene, esperando que se pueda dar finalmente esta operación, que tendría que haber sido hace un mes. Claro, efectivamente, hace un mes están esperando y para el lunes estarían los insumos para que se lleve adelante la operación.